Sale a la calle a remar en serio, con mi esperanza en el suelo, con dos ojos de miedo, con varias historias que me acompañan. Crucé mil caras sin darme cuenta, dije mil voces casi hasta en venta, hablé hasta los codos, tomé hasta sin modos en cualquier fiesta. Mi breve alegría es una reunión de aquellos seres. Hablar sin temor, me tentaron a suerte y dolor, que los hombres no saben mentir. Hoy escondo mis ojos al sol. Las fuerzas que aguantan nos acompañan. Mi amor está enfermo, mi cara está tiesa por algún muerto. Busco ojos en complicidad, lleve miserias a la hora de estar. Hablar sin temor, me tentaron a suerte y dolor, que los hombres no saben mentir. Hoy escondo mis ojos, me enseñaron a hablar sin temor, me tentaron suerte y dolor, que los hombres no saben mentir. Hoy escondo mis ojos al sol.